es la forma más fácil de estar conectado con lo que te gusta, donde estés. Cuando la usas, te pones en modo radio, el modo donde la música te acompaña, las noticias te informan y las voces que conoces están siempre contigo. Noticias, música, deportes y entretenimiento, todo en un solo lugar. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. En Mujeres sin Filtro, cada día abrimos nuestro corazón y nuestra mente para ti. Hemos sido tu compañía, tu inspiración, tu punto de encuentro. Historias reales, opiniones auténticas. Eso es lo que nos define. Te invitamos a seguir conectado y a que no te pierdas ningún capítulo. Mujeres sin Filtro, lunes a viernes, 3:30 de la tarde. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Canal RCN. Nunca nadie imaginó una manzana postobón con chicle, ni mucho menos un bombombón con burbujas. Pero llega un nuevo junte que no vas a querer perderte. El junte que no sabías que necesitabas. Nueva postobón bombombón. Nuevo bombombón manzana postobón. No los quieres, los necesitas. Pruébalos ya. De lunes a viernes, nuestras noches se llenan de magia deliciosa en la cocina más famosa. MasterChef Celebrity, a las 8 de la noche. Subirle el sabor, está muy plana. Y emociones intensas que aumentan el ritmo de tu corazón. Enfermeras, a las 10 de la noche. Contracciones de 60 segundos cada 4 minutos. No, esto nos tocó a nosotras. Acompaña tus noches con el canal RCN. Encontrémonos donde y cuando tú quieras. Para gozar y cantar 2.0 te trae la primera del año con Aguardiente Néctar y Calibre 50. Pero Lenin Ramírez. En tu pe. Los internacionales Radio.